Soy Mónica Coronado, responsable de apoyo pedagógico de la carrera de Instalaciones Industriales y Mantenimiento del ITU. Desde 2003 trabajo en el ITU, trabajé en la sede de Tunuyán y ahora estoy en la sede de Ciudad de Mendoza. Y bueno, ¿Qué estudiaste? bien, soy psicopedagoga, licenciada y profesora, especialista en docencia universitaria, de magíster en educación superior. Tengo una especialización en investigación educativa con orientación socioantropológica y he sido durante muchos años tutora del programa de formación de formadores por competencias de la Centro de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que tiene sede en Turín, en Italia.